volveré, andando fui feliz, pero tengo que partir. Hoy me voy lejos de ti, no sé si volveré, con el dolor de mi corazón, que no me dejará vivir. Por favor, cantinero, sírvame. Quiero tomar para olvidarme de su amor. Dos cervezas, por favor, cantinero, sírvame. Quiero tomar para olvidarme de su amor. Y vuelve tu grupo. Soy cinco. Quiero tomar para olvidar a esa mujer.